Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, señores, señoras, oyentes varios, son ya las 8, pasa un minuto sobre esa hora, momento del rock and roll, momento de subir la distorsión en este Música, Cultura y Viceversa. Nos soltamos la melena, nos ponemos muñequera de pinchos, nos ponemos la chupa de cuero, además bien abrochada porque hace frío y cosas de la COVID, pues obviamente tenemos que estar con las ventanas de la radio abiertas, las ventanas de este edificio del antiguo Ayuntamiento de Aldaya, actual Chenchobe, desde el cual emitimos este programa, los estudios centrales de Aldaya Radio. Este programa que recuerda, hasta las 9 aún nos queda casi una hora de buena música. 2 horas de música, de 7 a 9 cada miércoles. La primera hora, un amplio espectro musical. La segunda hora, con otros contados, ya más centrada en el rock and roll. Y un programa que se emite cada miércoles por la tarde, salvo los festivos, como el anterior, en Aldaya Radio, de 7 a 9, de 19 a 21 horas. También puedes escucharnos en la FM 89.4 o bien en la página web www.aldayaradio.com. Aldaya con I latina y con R simple, www.aldayaradio.com. Un programa que, te lo recuerdo, se remite en la mañana del jueves de 9 a 11 en la propia Aldaya Radio. Como no, el podcast de Aldaya Radio, entras en la página que te hemos citado anteriormente, www.aldayaradio.com, pinchas en programas y allí podrás dejarte este programa y los y el resto que se emiten en la parrilla de Aldaya Radio. Un programa que, recuérdalo, vamos para edición número 17. Pues esta y las anteriores 16 están en el podcast de Aldaya Radio. Edición, la de hoy, te recuerdo, dedicada a Irlanda. Y un programa que también tiene más formas de ser escuchado. Por ejemplo, estamos el jueves por la tarde, de 5 a 7, de 17 a 19 horas, en el 888 de la FM en Valencia. Mirata Radio, 88.8 de la FM. En internet, www.milataradio.com. Milata Radio, al igual que Aldaya Radio, asociada a las casas de emisores municipales valencianes. Otro punto de escucha de este programa, el portal furia78radiorock.com. Este programa se emite por la noche, de 22 a medianoche, de 10 a 12 de la noche, repito, los jueves. Y finalmente, esta segunda hora, la hora dedicada al rock and roll, se emite en el portal Asalto Mata Radio Rock, el jueves noche, de 9 a 10. También hay una emisión para América Latina, en la madrugada del miércoles al jueves, bueno, para América Latina y para cualquiera que quiera escucharla. Pero bueno, es horario ideal para revisar a la gente de América Latina en esa madrugada del miércoles al jueves. Y también en el portal Asalto Mata Radio Rock tenemos el podcast de la segunda hora de este programa. Reitero una vez más, la hora dedicada al rock and roll. También comentarte nuestras redes sociales. Este programa, o este servidor, mejor dicho, tiene un perfil, tiene un usuario de Facebook con perfil público y abierto. La página www.facebook.com/perolrock, perolrock con R simple, www.facebook.com/perolrock. Y dicho todo esto, te recuerdo que el programa de hoy se dedica, con todo contado, a Irlanda. Y es que este mes de diciembre se cumplen 100 años de la independencia de Irlanda del Reino Unido, ya que un 6 de diciembre del año 1921 se firmó el Tratado Anglo-Británico que concedía la independencia a Irlanda. Pero sí, lo hemos contado antes. La independencia se hizo factible un año después, un 6 de diciembre del año 1922, con lo cual Irlanda cumple 100 años a nivel teórico, pero a nivel práctico son 99. Este país con esa bandera verde, blanca y naranja. Luego contaremos el porqué, al menos, del color verde. Bueno, vamos a contarlo ya, de hecho. El color naranja por la población protestante que hay en la isla. El color blanco quiere simbolizar a los católicos y también la paz. y el color verde, eso vamos a guardarnos el porqué, el de color verde. Ahora en unos minutos lo contamos. No sin antes, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también toca presentar a una banda clásica de la escena musical irlandesa, The Hot Lips, que sonarán como fondo a mis palabras en esta segunda hora, con esta canción instrumental llamada El Rey de las Hadas, King of the Fairies. Y es que en Irlanda la gente cree en las hadas, en los leprechauns y en muchas otras cosas. Un país de cultura celta en el cual las hadas tenían un gran arraigo, por eso esta canción se ha seleccionado como fondo a mis palabras, este King of the Fairies, El Rey de las Hadas, de la banda Hot Lips, un clásico de la escena musical irlandesa, canción como no instrumental. Y si ves Irlanda desde el cielo, es un país verde, es un país color esmeralda, pues eso significa el verde de la bandera de Irlanda, ese color esmeralda de este país llamado Eire en gaélico. De hecho, Irlanda significa esmeralda en gaélico, Eire, la palabra gaélica que tenemos que traducir en este caso. Y vamos con una canción justamente llamada así, Esmeralda. Y ojo, porque la persona que la canta no es cualquiera, la persona no es el grupo. Nos quedamos con la banda irlandesa, creo yo, por antonomasia del rock and roll. Hay unas cuantas más, pero con permiso yo me quedo con esta. Phil Lythe, por supuesto, la doble Z de esta banda, que el año de esta canción componían la formación el entonces aún vivo bajista y vocalista Phil Lynott. La guitarra era cosa de Scott Gorham y de Brian Robertson. A la percusión estaba un tal Brian Downey. Pues vamos a quedarnos con un clasicazo de esta banda que se grabó hace 45 años, una canción que forma parte de una obra maestra del rock and roll, el Jailbreak, el sexto disco de estudio de esta banda de Irlanda, de Thin Lizzy. Pues qué mejor que poner la canción e ir callándome. Además, esta canción, este Emerald, Esmeralda, cerraba ese Jailbreak, ese histórico disco que esta formación publicó hace 45 años, está en 76. Creo yo que comenzamos muy fuerte, el listón muy alto en este inicio de la segunda hora del MCV. Thin Lizzy, Emerald. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right. Overthrow the overlords to the towns where there was plenty. They brought plunder, swords and flame. When they left, the town was empty and children would never play again. Near the border. vamos por todo lo alto, la segunda hora del MCV con este Emerald de Thin Lizzy, canción que cerraba un clásico del rock and roll, el disco Jailbreak, que esta banda irlandesa publicó, reiteró, en el año 76. Y si eres fan de este gran músico, el señor Phil Lynott, luego iremos con otra canción en la cual aparece su voz. Pero antes vamos con una banda que llega de un país al cual emigraron en el siglo XIX muchos irlandeses. Bueno, han emigrado en toda la historia, pero en especial en el siglo XIX con motivo de la hambruna de la patata que tuvo lugar en Irlanda en los años 1844-45. En el siglo XIX, una hambruna que causó estragos en Irlanda, ya que un cuarto de la población o bien murió o bien se vio obligada a emigrar del país. Muchos de ellos, reitero, acabaron en Estados Unidos y la siguiente banda son descendientes de inmigrantes irlandeses que fueron al país de las barras y las estrellas. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! La siguiente banda sonora serán, por supuesto, The Dropkick Murphys, que también sonarán por partida doble, no con una canción suya, sino con una versión de un clásico de la música irlandesa, la canción Black Velvet Band. Repito, muchos irlandeses que acabaron en las cárceles británicas y acabar en una cárcel británica en el siglo XIX podía suponer el destierro forzoso a Australia. Y esta canción habla sobre eso, sobre un australiano que fue forzosamente enviado a las prisiones de Australia, en este caso a la isla de Tasmania. La historia del Black Velvet Band, un clásico de la música irlandesa. Pues Dropkick Murphys son una banda de American Celtic Pan, que se fundó en el lugar donde recayeron la mayoría de irlandeses que emigraron a los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Banda fundada hace 25 años, en el año 96, y en su discografía habemos esta versión de, reitero, el clásico de la música irlandesa, el Black Velvet Band, canción, repito, de una banda americana con orígenes irlandeses que habla de Australia, de la isla de Tasmania. In a neat little town they call Brockton, apprenticed in trade I was bound, and many an hour of sweet happiness I spent in that neat little town. Then bad misfortune befell me and caused me to stray from the land, far away from my friends and companions, to follow the Velvet Band. Along, oh, what she pulled out of pocket Banda que no podía faltar en un especial Irlanda y Rock and Roll, los Dropkick Murphys, aunque ellos, reitero, no son de Irlanda, sino que son descendientes de irlandeses afincados en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y bueno, esta canción, Black Velvet Band, es una versión. De hecho, no se sabe quién la compuso, es un clásico del folclore irlandés. Y reitero, habla de las penurias de un preso irlandés que estaba en Gran Bretaña, en las cárceles de Inglaterra, y que lo trasladaron, como muchos otros presos, a Australia, a las cárceles de ese país, y más en concreto a la isla de Tasmania. Y hemos dicho Australia, toca pinchar sí o sí lo siguiente que te vamos a proponer. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Viajamos a la primera ciudad, bueno, al primer sitio, mejor dicho, donde llegaron los ingleses, donde llegó James Cook en el siglo XVIII, cuando llegaron los primeros británicos a la actual Australia. Una ciudad que aún no se conocía por el actual nombre, Sydney, pues hasta ahí viajamos, aunque recuerdo que Sydney no es la capital de Australia, sino que es Canberra. Pero bueno, la siguiente banda que os voy a pinchar llega desde Sydney, ellos se llaman The Ram Jacks. Una banda también fundada por diáspora irlandesa, por descendientes de irlandeses que también acabaron sus días en Australia. Una banda fundada en 2008, dos años más tarde, publicaron su disco Guns of New Holland, y en él había una canción que arrasó en YouTube, una canción que ha sido vista por más de 75 millones de personas. Y una canción que, reitero, desde la otra punta del mundo no deja de hacer un guiño a la cultura irlandesa de los pubs. Una canción, repito, que habla eso, de consumir cerveza en un bar, algo que en Irlanda está al orden del día. Canción de The Ram Jacks, An Irish Pub Song. Que comienza con esa flauta celta tan típica de este país del norte de Europa. Up to go in the wall of hurl and stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Catfish are cooking your pub, the Guinness pot and the cabbage crap. The I don't wanna be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked to lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. canción de la banda de Ran Jacks, banda de Sydney, Australia, una ciudad que fue lo primero que vieron los ingleses que llegaron a Australia en el año 1788, cuando James Cook nombró Botany Bay a lo primero que vio en Australia. Ahora se llama Sydney, de allí llegan The Ran Jacks, banda de otra punta del mundo, que pese a ello creo yo que es una canción que recoge bastante bien la cultura de pop irlandesa, esta última que hemos escuchado, An Irish Pop Song, que publicaron en 2010 y que fue todo un éxito de ventas y de visualizaciones de su vídeo en YouTube. Si no has visto el vídeo en YouTube, te lo recomiendo, The Ran Jacks, An Irish Pop Song. Hemos hablado de puff y de cervezas y de jarras, pues toca escuchar otra canción clásica del folclore irlandés. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues el concepto que a los irlandeses les gusta llenar las jarras de cerveza, pero también de whisky. Y justamente una canción clásica del folclore irlandés se llama Whisky in the Jar. Una canción que versioneó Thin Lizzy, que sonaron antes, pero no escucharemos su versión, sino una que hicieron posteriormente en el año 98 una banda de San Francisco, Estados Unidos, una banda que por supuesto ellos son Metallica. En su disco Garage Inn se marcaron esta cañera versión del Whisky Inn de Jar clásico del folclore irlandés. Otra canción que nos va a transportar a un pub irlandés, canción además atemporal, vale para cualquier época de la historia, Whisky in the Jar, Metallica, esta versión irlandesa. Yeah.

música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura i música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Pues una canción muy famosa en el folclore irlandés es The Wild Rover, una canción que, reitero, habla de beber whisky en un pub, pero es una canción que tiene también un mensaje moral. Habla de beber con moderación, y es que esta canción se dice que su protagonista se gasta todo el dinero en whisky y luego vuelve a casa arrepentido. Pues es una canción que también nos hace reflexionar y eso, moderarse en un bar, en un pub, en cuanto al consumo de whisky se refiere. Repito, la canción original irlandesa es The Wild Rover, aunque la versión que suena ahora se llama The Irish Rover. Tal vez es, en cambio, el de nombre se deba a que la banda que lo grabó es eslovena, viene de Maribor, de Eslovenia, aunque eso sí, practica un estilo musical muy apto para el día de hoy, un punk céltico que la verdad encaja de lleno en este especial de Irlanda. La banda se llama Happy Old MacBassel, y lo dicho, esta versión tan cañera del Irish Rover, repito, original Wild Rover. Así de apañada queda esta canción. Mundo irlandés. Aquí está una versión del tema original del folclore irlandés de Wild Rover, el trotamundo salvaje. Canción que habla del consumo del whisky en los establecimientos habituados para ellos, y que habla de eso, de beber con algo de moderación y no gastarse todo el dinero, sobre todo. Y vamos ahora con otra versión de esta misma canción, en este caso a cargo de una banda que se fundó en Dublín en el año 1990. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues no sé si el replicante de Blade Runner estará o no de acuerdo conmigo. Esta banda que voy a pinchar ahora dicen que es pionera en el folk metal. Una banda fundada en Dublín en el año 90. Ellos se llaman Cruachan y su nombre, ojo, porque viene de un yacimiento arqueológico que se llamaba igual que esta banda. Vamos a quedarnos con un disco que publicaron en 2006, el quinto para ellos, llamado The Morrigan's Call. Y en él hay esta versión del Irish Rover, una versión cañera. De hecho, se llama el muy salvaje Trotamundos de Perry Wild Rover. Ellos son Cruachan, folk metal irlandés de Dublín. Banda de folk metal de Dublín, su nombre recuerdo Cruachan y esto de Perry Wild Rover, versión libre particular de este clásico del folclore irlandés. El muy salvaje Trotamundo, es canción que habla de eso, de beber whisky, gastarse dinero en las tabernas y también habla de moderación en ese proceso. Y lo prometido es deuda, van a volver a sonar tanto Phil Lynott como los Dropkick Murphys y también, ojo, vamos a cerrar hoy con una banda de Gibraltar. Nos quedan 12 minutos, a ver si da tiempo a todo ello. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas amarillas que nos llevará a Dublín, capital del estado de Irlanda, y una ciudad que fue fundada por los vikingos. Y es que los irlandeses tuvieron dominio británico y también vikingo. Fue fundada hace 1180 años, en el siglo IX, año 841, Dublín fue fundada, reitero, por los vikingos. Y una canción de Phil Lynott en solitario, el guitarrista de Phil Lynott, una canción que data del año 82 y la canción que habla sobre un romance en Dublín. Lo que vamos a pincharte ahora, repito, álbum en solitario para el señor Phil Lynott, año 82, y la canción se llama Old Town, vieja ciudad. Reitero que Dublín fue fundada en el siglo IX, año 841. Pues vamos a transportarnos a las calles de Dublín, también al corazón roto de Phil Lynott en esa época, con este Old Town del año 82. The girl's a fool, she broke the rules, she hurt her heart. This time you will bring are tough, but that's enough, the love is over. She's broke his heart and that is rough, but in the end he'll soon recover. The same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. Clasicazo de Phil Lynott en solitario, dio nombre a su título, dio nombre al disco que se llamaba como el Phil Lynott del año 82. La canción Old Town, que habla de un romance en Dublín, repito, la ciudad de origen vikingo, capital de Irlanda, fundada en el siglo IX, en el año 841. Una ciudad, habla de un todo, muy vieja. Una ciudad que tiene 1180 años de vida. En ella se inspiró el bueno de Phil Lynott para esta canción tan bonita que se llama La Antena. Y la canción, que tenemos que decir un dato muy curioso sobre ella, fue la primera canción emitida en una radio privada legal irlandesa. Fue la canción que abrió las emisiones de la emisora, que hemos perdido el dato, pues hacer directo, las 8:51, vale. La emisora Dublin's Capital Radio, que emitía en el 104.4 de la FM en Dublín, en julio de 89, cuando el día 20 de ese mes inauguró sus emisiones al ritmo de esta canción tan bonita, este Old Town de Phil Lynott. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues la cuestión es que nos quedan 8 minutos y 2 canciones por poner. A ver si lo hacemos posible. Menos mal que la siguiente es corta. Volvemos a quedarnos con esta banda de Massachusetts, Drocky Murphys. Y una banda que, repito, son descendientes de la diáspora irlandesa muy amplia que emigró a Estados Unidos. Básicamente, el principal punto de migración fue la crisis de la patata, que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, año 1845. Mucha gente de Irlanda o bien emigró o bien murió, pues muchos acabaron en Estados Unidos y más en concreto en Massachusetts. De hecho, el equipo de baloncesto de la NBA se llama Boston Celtics. Pues hasta allí viajamos, hasta Boston, para quedarnos con esta canción que habla del camino que tuvieron que hacer muchos irlandeses, no solo en el siglo XIX, también a lo largo del siglo XX. Subirse en un barco e irse a Boston. Pues una canción de los Drocky Murphys que va a sonar acto seguido, este I am shipping up to Boston, y con esto y una más cerramos. I'm Shipping Up to Boston, clasicazo, temazo de la banda Rocky Murphys, banda de Massachusetts, estado en el cual está Boston y estado al cual han emigrado muchos irlandeses. La verdad es que Massachusetts es el estado que más inmigrantes irlandeses, que más diáspora irlandesa ha recibido. Y de hecho, te lo reitero, de ahí viene el nombre de su equipo de baloncesto de la NBA, los Boston Celtics, haciendo ese homenaje a la cultura celta que han heredado de la diáspora irlandesa ya asentada. Sonando ya el Lago de los Cisnes, lo cual nos indica que tenemos que marcharnos, por lo menos en breve, 4 minutos para llegar a las 9 en punto de este miércoles 15 de diciembre. Hay que concluir este programa dedicado a Irlanda. Y lo haremos con un grupo de Gibraltar que se fundó en el año 96. Dos años después de la canción que van a versionear en antena. Banda de Gibraltar llamada Brit 77, ese nombre mixto entre castellano e inglés, Brit Raza, Raza 77. Repito, banda de Gibraltar que estuvo en activo entre el 96 y el año 2018. Una fusión muy curiosa de rock, metal y flamenco. Pues vamos a quedarnos con una versión de un clásico de The Cranberries, el tema Zombie, reitero, del año 94, del segundo álbum de estudio para The Cranberries, No Need to Argue, publicado en septiembre del 94. Pues en la primera hora sonó la voz de su cantante, de Sinead O'Connor, ahora sonará The Cranberries, pero repito, esta versión curiosa que hicieron la banda Brit 77, banda de Gibraltar, reitero. Bueno, una canción, una letra, la de este zombie, que no habla el de Halloween, sino que habla de algo más serio. Habla, como no, del conflicto de Irlanda del Norte que tanto nos preocupó en el siglo XX. Una canción que habla del lanzamiento de Pascua del año 1916. Una canción que la cual, por supuesto, se hace mención al IRA, al escritor republicano irlandés. Pues una canción que repasa el sangriento siglo XX en Irlanda del Norte, este zombie original de Cranberry, repito, versionada por la banda Brit 77, banda de Gibraltar. Con esto cerramos el MCV por este miércoles 15 de diciembre. Volveremos el próximo día 22, reitero, con un especial navideño y de villancicos. Un saludo de quien te habla, José Bautista, un placer el estar aquí con este programa, con esta música, cultura y viceversa. En una semana volvemos a la antena. Hasta luego, repito. Esta versión de Zombie de Cranberry para cerrar. Banda de Gibraltar, Brit 77. Adiós.